Radio Cuyum. Bueno, estamos con Francisca Staiti de Falium. Buenas tardes, Francisca. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinión te merece esta movilización docente que es multitudinaria? Primero, la emoción inmensa de ser miles y miles en la calle, con la seguridad que se ha logrado la unidad, no solo de los docentes y las docentes, sino de la familia, apoyando esto Más para Educación. Así que primero la emoción. Y después, obviamente, este reclamo, llevarlo también al ámbito universitario, donde también estamos exigiendo Más para la Universidad, porque lo que vemos ahora es el ajuste y es esta mirada de la educación como gasto y no como inversión. Con los mandatos del Banco Mundial y de la OCDE con respecto a qué educación necesita la Argentina. Creo que somos lo suficientemente adultos como para saber qué educación necesita la Argentina, qué universidad necesita Argentina, una educación, una universidad pública, laica, gratuita y al servicio de la nación. Muchas gracias, Francisco. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.